El Instituto Internacional de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 34. Yo soy Mónica, y ellos son Orfidal, Diazepan, Lexatin y el Doctor en el April. Saluden al respetable. Hey. Y ahora aprovecho para repasar las normas con respecto a la música en esta terapia. Las piezas con ritmo foxtrot, el así llamado swing, no deben exceder el 20% del repertorio del programa y tendrán preferencia las composiciones en clave mayor y letras que expresen la alegría de vivir en vez de las letras sombrías de los perdedores. En cuanto al tempo, también se dará preferencia a composiciones enérgicas sobre las lentas, el así llamado blues. En ningún caso serán tolerados excesos negroides en el tempo, el así llamado hot jazz, ni en interpretaciones solistas, así llamadas breaks. Deben contener como máximo 10% de síncopa, el resto deberá consistir en un movimiento legato natural desprovisto de los reveses rítmicos histéricos característicos de las razas bárbaras y vehículo de oscuros instintos ajenos a la terapia, los así llamados riffs. Están prohibidos los así llamados breaks de percusiones que duren más de la mitad de un compás en un ritmo de 4 cuartos, excepto en marchas de estilo militar, y se aconseja restringir el uso de saxofones de todos los tonos. Pues eso. Buenas noches, vaya chapa que nos acaba de dar nuestra supervisora de la terapia, Mónica. Muchas normas, y yo no sé por qué pone tantas normas, y las cumplimos todas además. Curiosamente, todo lo que ha dicho lo cumplimos. Buenas noches a todos, aquí comienza una nueva edición en Radio ELA de Trastorno Tripolar, el espacio terapéutico subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Estamos aquí al completo, como viene siendo habitual últimamente. Tenemos también compañeros de la terapia que han venido pues a hacer acto de presencia y sobre todo a caldear el ambiente, porque ya de por sí este agujero ya provoca bastante calor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué le pasa en Alapril? Le veo un poquito alicaído. Me decía que es el tiempo, ¿no? Que le provoca así como una especie de desazón. Sí, la lluvia tras los cristales. ¿Pero qué lluvia? Si no ha llovido. Ha llovido ayer. Cuando llueve, pero eso no era lluvia, eso era una broma. Ya, pero se te queda dentro. Pero es que usted, la humedad se le queda en el cerebro, seguro. Es que usted no ha leído Antonio Machado. No me gusta Antonio Machado. Eres un poeta, pues, Nalapri. Muy mal, muy mal. Ya, muy lo mal, siento, lo mal. Siento, ¿eh? Bueno, muy mal, no sé porque... Sí, esto puede ofender aquí. Lluvia tras los cristales. Es que yo no soy muy de poesía, lo cierto es que debe ser que no tengo ninguna sensibilidad, me lo dice Mónica. Estás estrujado, tío. Sí, ya estoy fatal. Directamente don Lesatín pasa de decir absolutamente queridos nada. Amigos, como hoy estoy constipado, he decidido venir en pregrabado, porque si no voy a contaminar el micro de aquí de Radio ELA, así que vengo, todo son frases grabadas de antemano, así que pues no sé, diré tonterías probablemente. Pero ¿qué le pasa? Tiene una voz horrible, por cierto. No va a rebatir ni a decir nada. Mira, lo mejor es que pongamos un tema. Si hablo al micro, pues voy a contaminar lo de gérmenes. Entonces, vale. Aléjese. Felicidad, quiero que tú seas solo para mí.

No, pero me doy cuenta de que puedo, con esto de estar pregrabado, puedo poner efectos fácilmente y hacer chorradas como esta. 23 de octubre, 23, el Día Mundial del Apio. Parece que no había nada más interesante, pero bueno, también tiene derecho el apio a tener su día mundial. Es una planta aromática, además con grandes propiedades medicinales, tiene ciertas virtudes antioxidantes, diuréticas, y es bastante recomendable para la hipertensión, el reuma y la gota. Doctor Enalapril, ¿quería usted apuntar algo sobre el apio? Yo sé que usted es muy aficionado. No, en todo caso que está bien, porque como yo tengo hipertensión. ¿Y usted toma apio? Apieces. ¿O usted toma opio? Opio. Me da que usted no. Hoy ha tomado más opio que apio. Lo mismo me he confundido de frasco, pero... Porque yo creo que la medicación últimamente usted no se la toma como debería. No. Hay algo que falla, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, que me molesta, estoy tranquilo, estoy zen. Pues no, ¿qué hostia zen? Aquí de zen nada. Estoy zen. El otro día venía con las castañuelas, debe ser que me las he dejado y no... Pues sí, porque además le daba mucho cuartelillo eso de las castañuelas. Sí, es que venía muy flamenco, no sé qué me pasó ese día. Es la lluvia. ¿Qué mal le sienta a usted el otoño? Sí. Y aparte de ser el Día Mundial del Apio, es el Día Nacional de la Aviación en México. El día en Uruguay. Y bueno, y alguna tontería. Si es que hoy es, hoy es un día tonto. Es, 34 es tonto. Sí, la verdad que sí, hoy es el programa número 34. Yo no tengo muy buen recuerdo del número 34. Luego más adelante lo pasaré a contar, porque tampoco es cuestión ahora de ir quemando los contenidos en esta terapia. ¿O usted quiere contar algo? No, pues, espero no la publicidad. Yo estaba pensando que acababa de descubrir qué es lo que quería hacer en mi vida, que es Hare Krishna adúltero. Ah, lo hice por lo que sonaba antes, claro. ¿No? Es opio. También el opio está bien, si funciona. Bueno, perdón, no hemos presentado aquí. No habéis presentado al caballero, hombre. Somos así de mal educado. ¿Qué pasa? ¿Que ahora viene aquí con formalismo? Cuando ni siquiera se acerca y tiene que utilizar. No, que contamina el micro, hombre. Ya, el micro. La mente es lo que tiene usted contaminada. Tenemos aquí a Transilium, un nuevo invitado. Es la primera vez que usted viene aquí, aunque me refiero a esta terapia, aunque ya ha participado. Es la última, ¿no? ¿Seguro? Mira que esto engancha, ¿eh? Dímelo después de otra cerveza ya. Bueno, nosotros más que cerveza, lo que tomamos siempre decimos que son bebidas isotópicas. Isotópicas. Lo veo, ¿no? Medicinales, lo que sea. Eso, sí. Energéticas. Así que, bueno, pues nada, que venga, dale ahí, candela. Yahoo. We'll be right back.

aumentando siempre esa procesión, para que todos canten a una voz esta oración. Jesucristo, aleluya. Jesucristo, aleluya. Jesucristo, yo estoy aquí. Continuamos en Trastorno Tripolar, la buena onda. Pues sí, Jesucristo, ahí estaba dejando estela. Y ponemos a Jesucristo en acción porque evidentemente este programa siempre tiene connotaciones religiosas, connotaciones pues que siempre aportan cosas a la sabiduría del ser humano. Un 23 de octubre, hace 4.004 años antes de Cristo, fue la fecha que se creó el mundo. ¿Lo sabía usted, don Alapril? Usted dijo que no le interesaba porque era... No me interesaba porque eso lo dice un anglicano. Sí, un arzobispo anglicano en el siglo XVII. Como bien ha dicho mi compadre, yo soy anabaptista y en todo caso podría aguantar a un episcopeliano, pero a un anglicano no le aguanto, eso es mentira, hombre. Pero no. Que va, que James Husser este era pura caspa, era una persona que merece que merece la pena ahí estudiar. Ahí, y aparece pues en un libro que se llamaba Los Anales del Mundo, donde él pues hacía un estudio sobre toda la cronología del mundo y evidentemente basada en la Biblia y en algunos párrafos. Y por lo visto, bueno, yo no he tenido el placer de leerlo y yo no sé ni siquiera si estará traducido al castellano, pero debe ser algo bastante demencial. Pues ya sabe usted, el 23 de octubre, aparte de ser el Día Mundial del Apio, también fue pues el día que se empezó el mundo. También es un día lleno de desgracias, porque si usted repaseó todo tipo de acontecimientos, hay bastantes terremotos en Turquía, hay otro en China, en Londres hubo un tornado, e incluso hubo un accidente de autobús que murieron mucha gente, y para que no faltase de nada, una explosión en un colegio donde murieron 48 niños. Eso fue en Ortuella, en Vizcaya. Sí, bueno, sí. Yo me he dedicado más a cosas más positivas. Sí, las batallitas, que muere gente, pero de una manera más alegre. Por ejemplo, a ver. Pues tenemos... Lo que pasa es que esto ya te lo he comentado, querido compañero radiofónico. Es muy largo, pero bueno, diremos solo el principio. En 1739 se inicia una guerra entre España e Inglaterra que se llamó la Guerra de la Oreja de Jenkins. Y el origen es muy curioso. Lo que pasa es que luego esta guerra empalmó con la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones, y se dio una movida también muy gorda, que ya esa es muy, muy grande de contar, con el gran general y almirante Blas de Lezao. Bueno, le cortaron la oreja al corsario y el corsario mosqueado se fue, de los españoles, se fue a la Cámara de los Comunes ingleses con su oreja en una botella a quejarse de semejante atropello, y como había muchos intereses probélicos en montar la guerra con España, le dieron la razón y utilizaron eso como excusa aparte de que el capitán que le había cortado la oreja le dijo que lo mismo haría con su rey, y entonces dijeron, nuestro rey no hay quien lo toque, venga, ya tenemos esa excusa, y hicieron la guerra contra España, sobre todo en las posesiones de ultramar, que es lo que le tenían el ojo echado los ingleses. Ojos, orejas, yo no me he enterado absolutamente de nada, pero da igual, lo importante es la intención. ¿Qué iba a decir usted, Transilio? No, joder, que me estaba pareciendo una carrillada. ¿Qué es una carrillada? Ojo, oreja. Ah, bueno, claro, claro. Pues bueno, usted es un muy especialista, porque yo sé que su terapia se basa en hacer barbacoas, ¿no? Los fines de semana. Empecé, ¿no? En beber y comer nada más, claro. Sí, sí, yo sé que es usted una persona que reivindica los instintos más básicos del ser humano, que yo creo que está bastante necesidades. Bien. Bueno, necesidades. También está bien ahí apuntillar. A ver, iba a hacer así para ver si quedaba bien, pero bueno, nunca se sabe. Ahí, ahora ya el desatín entre la fiebre, pues el humo, ya se pierde. Trastorno Tripolar presenta Lecciones de Marxismo, otra chorrada bien manoseada al borde del más abyecto extremismo. Envíe este mensaje. El enemigo ha capturado las colinas 7 y 8 dejando a 13 palurdos sin trabajo. Dos francotiradores han puesto un huevo en nuestro nido de ametralladoras. Envíen refuerzos, pero no nos los cobren. Excelencia, están derrotando a nuestros hombres en campo abierto. Sugiero que hagamos trincheras. ¿Hacer trincheras con nuestros hombres muriendo como moscas? No hay tiempo para hacerlas. Las compraremos hechas. Tenga, salga a comprar unas cuantas. Sí, señor. Un momento, que sean así de altas, ahorraremos pantalones. Sí, señor. Un momento, así nos ahorraremos el uniforme entero. Sí, señor. Su socio ha desertado, pero sigo contando con usted. Barran el nido de ametralladoras de la colina 28. Diré al portero que lo barra. Un mensaje del frente, señor. Estoy harto de mensajes del frente. Nunca recibimos mensajes de los lados. ¿Qué dice aquí? El general Smith informa de un ataque con gases. Que se tome una cucharada de bicarbonato en medio vaso de agua. Sí, señor. ¿Hay alguna respuesta? No, señor. En ese caso, no lo envíe. Caballeros, esto es el colmo de los colmos. ¿Dónde está mi Stradivarius? Aquí, señor. Les demostraré que no pueden jugar con el viejo Firefly. Miren cómo corren. Ahora saben lo que es una garra. Excelencia. Escapan como ratas. Pero, señor, debo decirle. Recuérdeme que me imponga la medalla Firefly. Excelencia, está matando a los nuestros. ¿Eh? ¿Que está matando a los nuestros? Escóndase estos $5 en el sombrero. Da igual, los guardaré en el mío. Hemos escuchado Lecciones de Marxismo. Y no olvide añadir otros 2 huevos duros. Hello, Estrastorno Tripolar. Alibaba Twist, Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist, Twist, Alibaba Twist. Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist, fue la leyenda. Alibaba Twist, Alibaba Twist. Twist fue muy puro que la prendió. Twist y el tesoro le enriqueció y a los ladrones burló. Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist. Y los 40 dicen así: Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist. Oro y brillantes son para ti. Con las orillas siempre feliz. Bailas al ritmo del Twist. Alibaba Twist, fue la leyenda que me contó. Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist. Twist fue muy puro que la aprendió. Twist y el tesoro lo enriqueció y a los ladrones burló. Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist. Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist. Con la suría es siempre feliz. Bailas al ritmo del Twist. Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist. Y los 40 dicen así: Twist, Alibaba Twist, Alibaba Twist. Oro y brillantes son para ti. La suri es siempre feliz. Bailas al ritmo del Twist. Twist, Alibaba, Twist, Alibaba, Twist, Alibaba, Twist, Alibaba, Twist. Queridos compañeros, la realización de las premisas del programa nos obliga a un exhaustivo análisis de las condiciones financieras y administrativas existentes. Sí, pero eso lo dice usted porque lo está leyendo, así que tampoco me sirve. Tiene que improvisar un poco más y sobre todo siendo el Día Mundial del Apio. A ver, señor... Por otra parte, y dados los condicionamientos actuales, la complejidad de los estudios de los dirigentes cumple un rol esencial en la formación de las directivas de desarrollo para el futuro. Sí, pero no deja de ser una contradicción. ¿No opina usted lo mismo, doctor Enalapril? Ay, no sé qué opinar, la verdad es que estoy bastante apabullado. Este hombre, mejor casi sería que hablara, ¿no? Que no lo trajera grabado. Yo creo que era. ¡Que contamina el micro! Bueno, y dale con contaminar el micro. Pero si usted tiene la mente contaminada, ¿qué va a contaminar el micro? Si ya lleva los microbios por dentro, ya desde... Usted nació siendo un microbio, ¿lo sabe? Bueno, da mira, igual. Lo que tiene que hacer es seguir los consejos que luego diremos. No, pero dígalo. Del galeno. Es que son 11 consejos. Bueno, pero no los puede ir resumiendo. O como está tan bueno, no son consejos, son virtudes de la fornicación. De Juan de Aviñón, que fue médico del arzobispo de don Pedro Barrosa al finales del siglo XIII, y tiene como unos 11 beneficios. Pero cuente usted algo, denos información. Pues por ejemplo, los provechos que se siguen del dormir con la mujer son estos. Lo primero del dormir con la mujer, cumple el mandamiento que manda Dios cuando dice creced y multiplicaos y llenad la tierra. Esto ya lo sabíamos. Hombre, sí, pero eso ya se da por hecho, se da, ¿no? Por hecho. ¿Pero llenar a quién? Lo segundo, ¿con qué? Conservamiento de la salud. ¿Por cuánto? Lo tercero, que alivia el cuerpo. Y el cuarto, que lo alegra. Esto es, ¿ves? Esto me hacía falta a mí. El que alegría, ¿no? Claro, que lo alegra. Claro. La lluvia. El quinto, tira de melancolía y el cuidado. No entiendo qué será por cuidado. Pero mira, este también me vendría bien para la melancolía. Y el sexto, esto creo que le vendría bien aquí a nuestro... don Lesatín, que es el séptimo, tira el derrama los bafes que están allegados al corazón y al meollo. No he entendido. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, él dice que está de acuerdo, pero un boli, yo por no, favor, no, un boli. No, lo dice así, o sea, allegados al corazón y al meollo. Un diccionario por ahí. Ten en cuenta que esto es de 1300. O sea, en la Edad Media meollo significaría algo. Es que lo de meollo suena muy guarro, ¿no? Y luego el séptimo tira el dolor de los riñones y de los lomos. Y el octavo aprovecha todas las dolencias flemáticas. El noveno pone apetito de comer. El décimo guarece los apostamientos de los miembros emutorios. Y el undécimo agudiza la vista de los ojos. Eso a ti sí te vendría bien. Ah, pues mira, igual entonces debería aplicarme el cuento. Virtudes de la fornicación. sela de wang wan nai duang di I am ko mi ku huang wan nai duang mai di I am sorry saep suang ok ai mai chai kra suang khang nai ok ai mi tai nung duang bang wan chai ai ko luang bang wan chai ai ko luang bang wan chok di happy tem suang bang wan chok di happy tem suang เมื่อดวงไอเกิดไม่ดีต้องคนทุสีไปตามแต่ดวงซัมเดย์ไอบุกพลวง ซัมเดย์ไอบุกพลวง ซัมเดย์ดวงหน่อยไอก็ถอยรอดวง ซัมเดย์ดวงหน่อยไอก็ถอยรอดวง ดวงดีดังพลุโด่งฟ้าเมื่อตกลงมาเป็นกะลาลูกลวงดวงเด่นดังดาวดวง ดวงเด่นดังดาวดวง ดวงดาวยังร่วงขึ้นละดวง2ดวง3ดวง4ดวงเกิดมาไม่ต้องประท้วงสู้ไปตามดวงดวงดีปัดกวงดวงเลวไอเลิกผูกดวง ดวงเลวไอเลิกผูกดวง ดวงดีอย่าห่วงผูกกันวันละดวง ดวงดีอย่าห่วงผูกกันวันละดวง ปิดทองปะทองโปะทองแปะทองปิดแปะโปะปะวาคาถาบูชาดวงสาธุสาธุรวยรวยรวยรวยสาธุสาธุรวยรวยรวยรวยเพียงรวย Atención, atención, para escuchar la siguiente pieza, se recomienda mantener su pastillero bien surtido y a mano. Puede provocar náuseas, desternillamiento y pérdida de tiempo. Cuando te viene el Shaddai, and when El Shaddai comes, te derrites como una loca. El Shaddai, you melt like if you're crazy, you melt with El Shaddai. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great big breast. ¿Por qué se ríe? ¿Usted no ha visto eso en el espejo allá cuando usted se quita la ropa, okay? Why do you laugh? Have you not seen yourself in the mirror? ¿Usted le da vergüenza? Or are you ashamed of yourself? Porque para tener un hijo, because in order to have a child, con permiso los hombres. Excuse me, men. Perdone, hermanitos, hermosos, queridos, yo los amo a ustedes también. Excuse me, precious, wonderful men, I love you all also. Pero si tú, but if you engendras un hijo, if you can engender, y tú le pones 26 cromosomas, and you put 26 chromosomes, te sale un hijo verdaderamente idiota. If you only have half the chromosomes, then you will have an idiot. Necesitas los 23 de la mujer. You need 23 chromosomes from the mother. Y los 23 del hombre. And 23 chromosomes from the con father. Con uno que se pase, if you're only missing sale one, mongólico idiota. Or you're one over, then the child is going to be born with problems and have issues. Pero para que salga perfecto y perfecta como nosotras, tiene que 23. But for the child to be born perfectly like we mamá, are, you need 23 from mom and 23 from dad. Should I? His feeds. Yo tuve un sueño con esos senos. And I had a dream with his breasts. Y eran tan grandes. And they were so huge. Como una pelota de esas que se usan los ejercicios que hacen una bola grande, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y no olvide hiperventilarse y autosugestionarse si quiere tomárselo en serio. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. I wanna fuck you cause I like your gun. I know you find De igual manera, el nuevo modelo de actividad de la organización garantiza la participación de un grupo importante en la formación de las nuevas proposiciones. La práctica de la vida cotidiana prueba que el desarrollo continuo de distintas formas de actividad cumple deberes importantes en la determinación de las direcciones educativas en el sentido del progreso. No es indispensable argumentar el peso y la significación de estos problemas, ya que nuestra actividad de información y propaganda facilita la creación del sistema de formación de cuadros que corresponda a las necesidades. Pásamelo a apuntes luego, por favor. No sabemos qué le está ocurriendo a usted. ¿Ha fallado la tecnología? Bueno, pues eso, porque hay que volver un poco a las cavernas, que es lo que... Es lo que pasa. Y aparte, hoy es un día oscuro y triste, porque tal día como hoy, pues se murió Kiko Legrand, que era una persona que sin duda influyó a toda una generación como presentador. ¿No? Doctor en Alapril, no, esa actitud, esa actitud. Otra vez. ¿Y de qué podríamos hablar nosotros? Porque yo estoy también un poco despistado. No es el santo. Pues podemos seguir por cierto, es su santo. Es verdad. Feliz. ¿Charles Satín? Feliz en tu día. No, usted, el Satín es para los amigos. Y para el resto es San Germán. ¿Sabe lo que significa Germán? Dígamelo. Guerrero y lancero. ¿Por qué? ¿Y no se siente usted así como más motivado para superarse a sí mismo y poder hacer algo? Este tema tengo que decir que tengo aquí un documento especial, fantástico, maravilloso, documento inédito sobre estos personajes que estáis hablando. Escuchémoslo. Hola San Servando, hola San Germán, pasaron pibas buenas, mirarás por allí van. Contaste todos los taxis los conté. Adiós, San Servando. Adiós, San Germán. ¿Qué? No puedo hacer otro. Ah, bueno, pues practique. ¿No vais a hablar de San Germán, hombre? Es que no hay mucho que contar. Es más, el especialista aquí del Santoral es don Alapri, pero como está así tan alicaído... Pues, hasta la cosa está sosa en Santos. No, hombre, bueno, pues esto, pues ¿cómo mira... ¿Cómo está sosa? Como, bueno, tampoco era para tanto, porque San Germán, junto con su hermano, Servando, pues lo único que hicieron fue ser torturados, o sea que tampoco hicieron nada. Fue en el siglo IV antes de Cristo, pero ¿por qué da voces? Me está usted poniendo nervioso. Porque y, si hablo del micro lo que contamina. Sí, que lo contamina, ya, joder. Pues, a ver, ya que usted tiene ese afán de protagonismo porque es su santo, es que no hay mucho que contar. No sé si, evidentemente, en Alapril pues tendrá su retahíla de santos. El que viene a los calendarios es San Juan de Capistrano, que es un presbítero que luchó por la exhortación y las plegarias. Ah, no. Que con la exhortación y las plegarias, pues luchó porque siguiera la fe en toda Europa. Y es que es lo único que hizo el pavo este. ¿Qué pasa? Me tiene... Oye, ¿no? Pero vosotros normalmente lo tenéis. Está bastante bajo hoy, ¿no? Sí, está bajo todo, porque es que este tío es que es de lo más soso. Y luego tenemos a un San Alberto Hurtado, un chileno en los años 20, que lo único que hizo fue... ¿cómo se dice? Coño, que le dio por el sindicalismo cristiano. Ah, bueno, que era un antecedente sindicalista. Y en el sitio que suelo leer estas bobadas, pone que se despertó en el Señor el 18 de agosto de 1952. Una forma muy curiosa de decir que la palmó, que es lo que más me ha llamado la atención de todo clase y todo lo que he traído. Luego de beatos había un montón, pero es que resulta que me he puesto a mirar y el único beato que fue aquí muerto por las sordas rojas era un tal Leonardo Olivera, que imitó la pasión de Cristo. Y entonces, claro, yo me pongo a pensar y una de dos. Si no le fusilaron, ¿qué pasa? ¿Que le clavaron en la cruz o se clavó él mismo? A saber. Y luego, pues el resto son beatos extranjeros. Ah, bueno, pues si son extranjeros no nos interesa. No nos interesa. No nos interesa. En absoluto. Estando yo en Hawái me enamoré de una muchachita que encontré y en su lenguaje así me declaré. Canna capilares, canna capilares.

Le Satín, antes a micro cerrado, pues estábamos cambiando impresiones sobre el placer que tiene uno cuando se corta las uñas del pie, ¿no? Lo siento, don Díaz de Paz, no tengo respuesta grabada para eso que usted pregunta. Pues vaya, pues yo pensaba que me iba a iluminar y al final me has dejado aquí en evidencia. Pero es un día raro. El doctor en Enalapril me tiene preocupado. Y yo creo que es porque, no sé, porque está intentando encontrar una motivación e intentando, pues, demostrar al mundo lo estúpido que es la humanidad, ¿no? Porque existen como grandes avances. Por ejemplo, el airbag, tal día como hoy se patentó. Y bueno, no hablamos de la película, que a mí me parece horrible. El grupo, peor aún, para Cámara de Gas. Y nada, pero hablamos de una cosa que realmente, pues sí que ha salvado muchas vidas. El airbag. Mercedes-Benz fue. Y ha arruinado también otras. Y también hay otro gran avance en la humanidad, que es el reproductor de iPod. Pues mira, a veces eso no ves. Yo, por ejemplo, pues como soy un cromañón, no me quedé en el CD e incluso me parece demasiado. Me interesan los disturbios que se forman cuando sale el nuevo teléfono, iPhone, iPod o así, en China, en Los Ángeles, en Pekín, en Beijing, ¿no? Y se aglomeran las masas alrededor porque quieren coger los primeros. No, pero quieren ser los primeros en comprar. Montan tiendas de campaña. O sea. Sí. Yo es que soy muy antiguo. A mí me interesa mucho más cuando salían más gordas todavía que lo del iPod. Por ejemplo, en un día como este comenzó la revolución húngara contra la ocupación soviética. Yo es que de fútbol. Y luego tenemos la batalla. Y además coincide porque el 23 de octubre fue cuando el ejército rojo entra en Hungría y libera la ciudad. Y entonces es curioso, ¿no?, cómo es la ocupación. Y también pues coincide con el día pues que protesta el pueblo pues contra su ocupación. Sí, y luego más interesante incluso que lo del iPad es cuando Paco y Adolfo se encuentran en Endaya en 1940, un tal día como hoy. Sí, que además hay como una frase célebre que ahora mismo no recuerdo, no sé si usted tiene la mente más ágil que la mía. Sí, lo de que tratar con Francisco Franco era peor que tratarse un dolor de muelas o algo así. Sí. Pero es una frase que, bueno, no sé yo hasta qué punto, pero siempre bueno, Yo creo que te llamen dolor de muelas es bastante dañino, ¿eh? Es bastante dañino. Yo era gallego, entonces pues sí, puede ser. Pero bueno, volver sobre esos temas. Pero que a saber si dijo la frase, porque también se dijo siempre que Francisco Franco nos había salvado de la Segunda Guerra Mundial y lo único que hizo fue pedirle demasiadas cosas al Adolfo y el Adolfo dijo, no, pa' tu tía, yo no te doy esto, se lo doy antes a los franceses. Pero en fin, esto es para un programa mucho más largo. Pero si decían que habían sido los ingleses los espías que habían pagado, ¿no? También habían pagado, había de todos y había muchos intereses, siempre hay muchas cosas detrás. Deberían de ver la serie Homeland. Como no vemos la televisión aquí, nos hemos quedado en blanco, no podemos aquí establecer un debate. Sí, no. Lo siento, nosotros la tele para ver el nudo. Pero bueno, de todas formas, y solo para ver lo complicado que son las cosas, fíjese usted en las noticias, según estábamos en su casa, que nos hemos quedado horrorizados, espantados de que sucedan todavía estas cosas en... Que pasará la historia. El 23 de octubre, tal día como hoy, una persona disfrazada de sacerdote a la vieja usanza se cuela en el hogar de la familia de Bárcenas y los y maniata la solidifica. No, pero es, hace es... bondad a la mujer. Sí, pero bueno, suena realmente, yo he estado leyéndolo en Libertad Digital y he de reconocer que me he echado unas grandes risas con los comentarios, sobre todo después de pues de leer pues la noticia. Sí, sí. Iba con la Biblia y con dildos. No, iba con una pistola, que era peor. Lo que no se sabe es de qué era, pero era una pistola. Una pistola que, según el medio, hay algunos que no dicen nada, pero ponía oxidada, de fogueo y poco más, pero claro, tampoco te puedes fiar. Pero bueno, lo que importa es la intención, y este señor merece que se le recuerde, y si coincide alguna vez con un trastorno tripolar 23 de octubre, él será nuestra guía espiritual. Creo que hay una foto de él, que sí, usted me había comentado, yo quiero esa foto ya. Se la he pillado ahí, sí. Fue Zapatero, la culpa de todo la tiene Zapatero. Han propuesto 14 malajes de acabar con la gracia y el aje. El bonito es folclore español y se mueve de mucha manera con el baile que viene de fuera, que le llaman el fuimadizo. Pero yo no me apuro por eso cuando tengo que entrar en trají, aunque pienso con paso de tuí, yo termino con un garrotí. Y garrotín para un medio a mí, ya lo bailan en Grana, ya lo bailan en Pekín, es una bomba para la paz, y tú a la raza lo bailarás. Tú y garrotín para un medio a mí, ya lo bailan en Grana, y tú y con el garrote. Van diciendo que el tuy es propenso a una cosa que deja los huesos retorcido como un calamar, pero yo le he buscado la maña y lo bailo al estilo de España, pa' que a mí no me pueda atacar. Pero un sabio que suba al espacio asegura que vio por allí que la luna y el Marte lo baila y lo mezcla con un garrote. Tú y garrote. Ya lo bailan en Grana, ya lo bailan en Pekín, es una bomba para la paz, y tú a la raza lo bailarás. Tú y garrotín para un medio a mí, ya lo bailan en Grana, tú y con el garrotín. Tú y con el garrote, tú y con el garrote. ¿Cuál es tu fantasía erótica más inconfesable? Herido estaba yo. Trastorno tripolar presenta Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. ¿Tú te crees que es normal que con 19 años, 18 años recién cumplidos y lo tienes en bandeja, que aún seas virgen, tío? No puede ser. Quería decirte que yo te quito la virginidad completita, ¿eh? Pues yo qué sé, me moría de vergüenza. Pues no se lo creía. Pues ya se pensaban que había... Nada, porque me han llamado para conocer a unas tías. Camelia, Mila y Alba. Pues yo soy Mila, soy bailarina, tengo 19 años, soy simpática, divertida, Me gusta pasarlo bien. Me llamo Camelia, tengo 18 años, soy estudiante. Los fines de semana trabajo en una despedida de solteros organizándolo. Bueno, yo soy Alba, soy stripper y nada, soy simpática, muy sincera. Mi primera vez fue a los 18 años, ya hace un año, y fue en su casa. Mi primera vez fue a los 17 años, fue en una discoteca, conocí al chaval y fuimos de viaje y ahí pasó. Pues mi primera vez fue en una discoteca con un rollo. Tanta dicha yo sentí. Hemos escuchado Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Mi corazón voló. Número 34 de Trastorno Tripolar. ¿Quién lo iba a decir? El número 34, siempre tenemos que hablar de números, pero usted está empeñado en hablar de los neandertales, lo cual me parece muy bien, porque sin duda ha sido un gran descubrimiento que a nuestros oyentes les interesará. Me has pillado aquí tomando unos breves apuntes. Ah, pues pensaba que se estaba tomando la medicación y diciendo, pues mira, lo que necesita es un poco de estimulante. No, estaba añadiendo una pequeña entradilla a la frase final. Esto de los neandertales es un descubrimiento que se ha hecho en Oliva, Valencia, en unos restos hallados, que daría un poco la respuesta a por qué aquí en España tenemos esa manía de llevar un palillo metido aquí en la boca. Eso que está, bueno, igual ahora con ya el no culo es tan típico. Sería mejor, ¿no? Ahora ya no es tan típico, pero palillos vamos, en el siempre culo. Se ha llevado muy... Todavía se ven algunos. ¿Y es que... palillos en el culo? También. Bueno, ah, eso no eso se ve todos los días. Eso no se ve en forma de macetero. Y es que resulta que los neandertales usaban palillos para calmar el dolor de dientes, así como para su limpieza bucal. Estaban ya muy avanzados los neandertales. Pues es que con un semejante descubrimiento una podemos, sentencia que nos no, deja en silencio. Nos deja aquí el cerebro bloqueado. Es que faltan los grillos ahí. Muy bien dicho, sí señor. Ah, es que me da miedo. No sé cómo no, le veo. Con... Ah, pero pensaba que era por su actitud chulesca. Ya nos vamos a ir despidiendo. Ha sido el programa número 34. Normalmente nosotros solemos analizar este número, pero hay poco donde rascar. Podría hablar, pues, de este número en el plano astrológico, que yo creo que es bastante aburrido y se puede reducir en innovación. Personas, por lo visto, sabias, que conectadas psíquicamente, lo que hacen es llegar a estados misteriosos y ocultos. Gente intuitiva, inteligente y con facilidad de palabra. Y bueno, y la parte chunga, pues que es impulsiva, violenta y al final es el típico ser que quiere hacer mucho y no hace nada. Un número 34 es una mierda de número. Como este programa y como el siguiente. Bueno, el siguiente tiene más gracia. Bueno, no lo sé. Porque es el tren, es el. El 35. Por el culo de la Inco. Ah, es verdad. Si no lo digo, me da algo. Ay, ay. Ese día te podías traer, querido Lesatín. Lo que sí es lo único interesante que he visto, perdón que os interrumpa, del número 34 es que si una persona en un sueño aparece una cabeza, tiene que jugar a la lotería, bueno, a la quiniela, y poner 34, porque por lo visto siempre toca. Siempre sale el 34. Pero tienes que soñar que has visto una cabeza. Sí, no sé. Digo, ¿y una si cabeza sueñas que la cortas? Pues no lo sé, igual es el 35. No sé. Bueno, ya para iremos viendo. Llamemos. Ya iremos. Bueno, yo me despido, que se despida aquí. No, que traigamos la sintonía de Benny Hill para el próximo día, cuando es que digamos 35 que suene la de... El Benny Hill ese detrás de las tías. Pues bueno, yo quería decir nada más que, bueno, pues aprovechar... Hombre, no sé, hombre, pero tú qué pasa, ahí vienes aquí avasallando, ¿no? La frase... ¿Quién? Oye, ¿qué te pasa? Estás como envalentonado, no sé, últimamente está como muy inestable, ¿no? ¿No opina lo mismo, sí, Fidal? Sí, estás bastante impredecible. Yo creo que es esa medicina que toma para el catarro. Hoy ha cogido, ha puesto el micro para arriba, ¿eh? Ha dicho, sí, no, con una actitud, sabe, además, sabe, es, pero además como para arriba, tío, como ni que fuera Lemmy, así sí, tienes que subir el cuello para hablarte, ¿no? Sí, ¿Qué actitud? Pues ofensiva, cabeza alta. Pero encima cogido, y encima puesto sus cortes, ¿sabes? Pero siempre viene, grita, siempre viene tan alterado este hombre. Últimamente sí, no sé, algo. Pero además es como un comportamiento un poco imprevisible, que es lo malo. Es un chico inestable. Bueno, al final todos somos imprevisibles, porque fíjese aquí el de mi derecha, el doctor en Alapril, que parece que le han dado, no sé. Pero, pero con las castañuelas ahí no tienes... Son las castañuelas, La próxima vez tienes que venir con las castañuelas. Y de faralaes. Pues mira, pues... Y no saltarte el medicamento, por favor. No, eso nunca me lo salto. No suena las... Por la cuenta que me trae. No quería decir nada más que, bueno, pues aprovechar para probar algunos efectos que tenía por aquí guardados, como este otro. Ya que luego os quejáis de la tecnología. No, sí, aquí nunca nos quejamos de la tecnología. La tecnología supuso un gran avance. Así que yo soy una bomber, me parece un excéntrico. Nos despedimos, ¿no? Bueno, yo os digo adiós, a saber cuándo vuelvo por aquí, porque la semana que viene no estaré, así que espero que ustedes se... ¿Y quién va a ser el conductor del programa? Pues... No sé, el tío Calambre. Puede ser mejor. El cobre, ¿no? Mejor conductor, es imposible. Bueno, venga, agur. Bueno, pues yo, de acuerdo a mi estado emocional, traigo una frase muy de reflexión. Está sacada de Apocalipsis Now y es el... Sí, pero a pesar de eso es muy buena, ¿eh? Si nadie lo pone en duda. Es una película de grandes frases, además de grandes escenas. El coronel Kurt, hablando con el capitán Wheeler, le dice: ¿ha pensado alguna vez en auténticas libertades? ¿Ser libre de la opinión de otros? ¿Incluso de la propia opinión? Salud y locura. Thank you. Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.